cómo era la zona, cómo va a ser ahora. Y aparentemente uno se topa con la información y dice, bueno, mejor, van a haber mejores sueldos para los docentes, pero es más complejo que eso. Y para charlar de esto, estamos con alguien que sabe de educación, nos referimos a Silvia Leda, ella es directora de la escuela César Milstein, de acá cerquita de La Pega, y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Tato, ¿cómo estás? Bien, curioso por saber, porque en realidad yo he escuchado docente que no es tan así como lo plantea el gobernador, la gran solución pareciera ser a los salarios docentes. No, la verdad que no. Una vez más se advierte que la información se da de forma parcializada, en realidad. Y entendemos los que estamos dentro de las escuelas que por ahí para la gente que no conoce bien el manejo dentro de la DGE es complejo entender un montón de cosas. Entonces, bueno, la gente se queda con esa idea, ¿no? En el caso nuestro, en la escuela Milstein, que es en el Berger, ahí en La Valle, hemos tenido una reducción de la zona. O sea, los docentes y todo el personal de la escuela va a pasar a cobrar, que ingresen, digamos, a partir de ahora, van a pasar a cobrar menos de lo que están cobrando. Si vos me preguntás la razón, la verdad que no se entiende, porque los parámetros que están usando no son parámetros confiables. ¿Por qué te digo esto? En el caso nuestro, que a la escuela iban con preguntas fijas, donde vos no podías explayarte más allá de lo que ellos preguntaban, y después nos hicieron llenar en línea, en el GEM, también una serie de preguntas fijas, donde como yo no podía completar todo lo que yo quería expresar, lo puse en el único cuadrito de observaciones que tenía ese formulario digital, pero evidentemente o no lo han leído, no lo han tomado en cuenta. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, preguntaban, ¿la escuela tiene accesos asfaltados? Entonces, en el caso de la nuestra, la escuela, sobre la cuadra donde está la escuela, la calle está asfaltada, pero para llegar a esa cuadra, digamos, hay que hacer 3,5 kilómetros de tierra y de pozos y de serruchos, sí, desde la ruta 24 hacia el este, o viniendo por el lado de las Violetas, también todo un sector de tierra que se entra por La Pega, se pasa por toda una bodega abandonada que hay ahí, toda una serie de lugares por donde no hay servicio público de pasajeros, porque están tan destruidos esos callejones que pienso que debe ser por eso. Entonces, yo le explicaba esto, le explicábamos al encuestador, sí, mirá, la escuela está sobre la calle asfaltada, pero para llegar acá tenés que hacer un tramo donde no hay servicio público de pasajeros y la persona que no tiene vehículo tiene que depender, de hecho lo hacen muchísimos docentes que hacen dedo, depender de otro vehículo que lo levante, profesores y chicos, ¿no? Claro. Bueno, así como ese ejemplo que te doy, un montón de otros ejemplos. La escuela, el 70% de los chicos de nuestra escuela no tiene servicio público de pasajeros, lo cual me lleva a la otra parte de la conversación que hacía el gobernador, hablando de la gran modificación que se ha hecho, y la verdad que en nuestro caso no ha cambiado absolutamente nada. Yo sé que La Valle no entra en el Mendotram, pero al margen del Mendotram, nosotros dependemos de recorridos escolares que hacen las líneas de servicio público de La Valle. Y esas líneas escolares no las ponen, por ejemplo, muchas veces es una lucha continua todos los años porque los momentos de los chicos en febrero, donde los chicos tienen que concurrir a las clases de apoyo, rendir, los que más necesitan la ayuda de los profes, no tienen cómo llegar a la escuela. Entonces, la verdad que para nosotros el servicio público de pasajeros no es una solución, nos complica, no podemos optimizar los tiempos de la escuela porque no hay colectivo. La respuesta que nos dieron algunos de ellos, nosotros hemos presentado hasta una nota armando un expediente en Secretaría de Transporte. Formalmente no nos han contestado todavía, pero nos dicen que no, que las escuelas se tienen que acomodar a los horarios de los colectivos. Me parece una cosa así, a mí me dio risa también, porque claro, digo, a ver, es una locura lo que me están diciendo. Absurdo. Perdóname, bueno. Silvia, que te interrumpa, pero te quiero preguntar, se me viene, yo pensaba en esto, cómo relevan los datos para establecer esto, y nos contabas cómo fue la encuesta. Me llamaba la atención porque ayer lo escuchaba en algún medio a Ulpiano Suárez, integrante de este gobierno, y que decía que lo han armado esto de un modo muy objetivo, ¿sí? Con claro, todos datos objetivos de la realidad. Pero me está diciendo que la encuesta, en realidad, sigo teniendo la sensación de que las decisiones de política educativa este gobierno las sigue tomando con un Word, desde una oficina y desde una planilla. Sí, evidentemente, no sé, habría que preguntar a qué le llaman objetivo, al parámetro. Quizás objetivo lo toman como que es una serie de un formulario de preguntas ya fijas y que todos contestan lo mismo. Pero la verdad que eso a mí no me da una certeza de que están relevando los datos reales de cada institución educativa. Porque hay escuelas a las que ni siquiera las han visitado, les han llamado por teléfono. Te preguntaban, por ejemplo, si la escuela tiene contaminación sonora. Yo soy profesora, o sea, ¿yo qué puedo saber si la escuela está inmersa en un medio donde la contaminación sonora es tal o no? Me parece que son preguntas que, o sea, las respuestas a esas preguntas tienen que darse por parte de un profesional idóneo, y la verdad que nosotros los docentes sabemos sobre educación, pero hay un montón de cosas de infraestructura que tocas de oído. Pues si se va a tomar, claro, sí, pero no, dice, tremenda decisión de bajar el ingreso de los docentes, que ya es bastante flojo, la verdad que no estamos de acuerdo, estamos cómo hacer para fundamentar nuestro rechazo. El SUT está, hemos sabido que está organizando una movilización y una movida respecto de que esta situación injusta se da en muchísimos establecimientos, y bueno, para ver todos juntos, porque aparte, Tato, vas a tener una situación de desigualdad que viola el principio constitucional que dice a igual trabajo, igual remuneración, porque vos vas a tener en la misma escuela personas trabajando que van a cobrar un monto, y a partir de abril los docentes que ingresen a esa misma escuela van a cobrar menos, por ejemplo. Wow. ¿Me entendés? O las personas que ingresen a las escuelas que les han subido la zona van a cobrar más.